Arratsaldeón a toda la gente de Berriozar. Estamos en el programa de los miércoles Irachor en Chocoa, en Berriozar y Ratia, en el 100.8. Y esta semana pues tenemos a dos invitadas especiales, dos chicas iruñatarras, ¿se dice? Darras. Irundarras, Ali y Etagarasi, que nos vienen a contar un poco acerca de un Lady Fest, un festival que han organizado para el mes de junio, y que nos van a contar un poco de qué es lo que se trata, un poco hegemónicamente, de todo lo que va a traer el programa del festival. Hola Ali, hola Garasi, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Cuéntenos aquí, a mí se me ha ocurrido invitarles hoy porque, bueno, me he enterado hace un poco. Me contaron las chicas, ¿no?, que están organizando un festival, Lady Fest, que se llama, y quería que nos contaran un poco qué es lo que es el festival y un poco cuéntenos un poco qué es lo que han organizado, qué es lo que tienen organizado hasta ahora. Sí, pues un grupo de mujeres nos juntamos porque cuesta un montón que las mujeres salgan a los escenarios, que se valore su obra, ¿no? Y entonces decidimos hacer un Lady Fest Nafarroa, que es un festival de arte y cultura feminista. Sí, un poco veíamos también que en los círculos comerciales no se le da salida a las mujeres artistas, ¿no? Que no se programa desde las fiestas, las comisiones de fiestas, a mujeres, ¿no? Si pillas la mayoría de los programas de fiestas, la mayoría de grupos, de tanto, me da igual, teatro, monologuistas, grupos que vienen a tocar, son tíos, ¿no?, la mayoría. Entonces veíamos que había una carencia ahí, pues que a las mujeres no se nos programa, nos cuesta el doble llegar a los sitios a donde llegan los tíos. Entonces hemos dicho, pues bueno, nos vamos a montar la fiesta por nuestra parte, ¿no? Y vamos a hacer un festival hecho y organizado por tías. Hecho y organizado por mujeres, y tiene pues una filosofía feminista de fondo, ¿no?, y fuerte, pero este festival está organizado también para que participen hombres y mujeres. O sea, está hecho desde la producción, sí, digamos, ¿no?, eso por es. Mujeres, eso es. Pero hecho para tanto hombres, sí, como mujeres. Claro, vemos súper importante que la organización, el grupo motor y la participación artística sean mujeres, ¿no? Luego la fiesta, pues sí, para todas las personas feministas, ¿no? Sí. Entendemos que el concepto mujer y el concepto hombre son, bueno, de esta sociedad, ¿no?, se ha convertido como un binomio, ¿no?, así contrapuesto, y que hay infinitos cuerpos, pero eso ya es una sociedad de base sexista, ¿no?, en la que por el hecho de ser mujer, lo que se denomina mujer, ¿no?, pues ya se le discrimina, ¿no? Por eso sí que vemos importante la participación artística, que sea mujer. Sí, qué bien. Sí, por otro lado también queríamos generar un espacio de libertad en el que los cuerpos diversos de personas transexuales, de personas transgénero, lesbianas, putas, negras, que todos los tipos de cuerpos se sientan a gusto y que puedan expresarse libremente. Sí, ¿no? Sí, lejos de estereotipos también, ¿no? O sea, que todas nos sintamos dentro del festival en hegemonía, como decíamos hace un rato, ¿no? Como todas parte de un mismo, con una misma problemática, con unos mismos sentimientos, feministas sobre todo, ¿no? Que salga el nombre de la mujer adelante, así, las artistas sobre todo. Y eso, cuéntame un poco, Ali y Garasi, ¿teníais pensado organizar este festival para cuándo? Pues pensamos hacerlo en junio. Ajá. Pues en principio queríamos hacer al principio de junio, pero bueno, la fecha que ha salido es 14, 15 y 16 de junio. 14, 15, 16 sí, que de junio. Es viernes, sábado y domingo. Sería el Leitza. En principio, sí, la. ¿Eh? En el Gasteche de Leitza. Eso es, en el Gasteche de Leitza, si todo va bien. Qué bien, qué bien. Con el calorcito ahí, todo el festi. Sí, hay que decir que habrá actividades el viernes por la tarde, el sábado por la mañana y por la tarde. El sábado habrá conciertos, perfos y bueno, actividades varias. Y el domingo probablemente también haya por la mañana alguna cosita. Que la gente se puede quedar a dormir allí, en el propio Gasteche, o pueden ir en furgos, o incluso las que quieran un poco un punto más de comodidad, pues también hay un albergue, casas rurales, camping. Entonces, eso, que va a ser un fin de semana muy completo, que en el que va a haber también charlas, va a haber talleres, y luego también las actuaciones y las artistas. Qué guay, tenemos buen panorama entonces para el fin de semana del 15 y el 16 de junio, ¿no? Muy bueno. Cuéntame un poco, Ali, bueno, a través del programa vamos a ir comentando más cosas del Lady Fest y de un pre-Lady Fest también que he escuchado por ahí que tenéis organizado ya. Y ahora me gustaría que, porque tú me traías un cuento, Ali, ¿no? A sí. Mí me gustaría ahora que le diéramos la hora del cuento y cuéntanos, ¿qué cuento nos traes hoy, Ali? Bueno, pues cuando nos pediste un cuento que fuera un poco en nuestra onda y desde una perspectiva feminista y tal, el primero que me vino a la cabeza es ya muy famoso, pero es muy bueno, el de la Cenicienta que no quería comer perdices. Es un cuento que reescribe la famosa historia de Cenicienta, que le da una continuidad que empieza el cuento a partir de que se casa, ¿no? Justamente es la parte que no nos cuentan, porque siempre nos cuentan que el final de los cuentos es hasta que se casa y qué pasa después cuando se casa, ¿no? Justamente es cuando muchas mujeres tienen muchos problemas. Sí. El cuento, bueno, es un cuento maravilloso que está escrito por Nunila López Serrano, que es una cuentacuentos muy, muy buena, y por una ilustradora maravillosa, brillante, que es Miriam Camero Sierra, que tiene también otros cuentos y que, bueno, creo que las dos hacen un tándem muy bueno. Qué bien. Bueno, pues adelante entonces con el cuento. Bueno, este cuento está dedicado a todas las mujeres valientes que quieren cambiar su vida y a todas aquellas que la perdieron y nos iluminan desde el cielo. Es un poco la contraportada que lo que ponían ellas, que me parece que está muy bueno traerlo. La Cenicienta que no quería comer perdices. La Cenicienta tenía tantas, tantas, tantas ganas de ir a la fiesta que al final lo consiguió. Pero se puso tan ansiosa que a la mañana siguiente no se acordaba de nada. No llegó a las 12, pero a las 12 del día siguiente. Pero ahí estaban esos dos señores con el zapato de cristal del tacón de tacón, de palmo y de punta, esperando para que se lo probara. Al principio no le cabía el pie, pero apretó y apretó hasta que le cabió y metió la pata, porque se tuvo que casar con el príncipe. Al príncipe le encantaban las perdices, pero la Cenicienta era vegetariana, no come ni carne ni pescado, ni lleva chupas de pieles. Aún así, tenía que cocinar las perdices porque era la comida preferida del príncipe. Se las cocinaba a la plancha, al horno, rellenas, fritas. ¡Estas están saladas! ¡Estas están crudas! ¡Estas están quemadas! Gritaba el príncipe malhumorado, que nunca cocinaba las perdices a su gusto. ¡Qué disgusto! Y lo peor era que tenía que ir su vida en los zapatos de cristal, de tacón, de palmo y de punta. ¡Qué vértigo! Al principio intentó poner la espalda recta, pero se caía hacia atrás, así que se fue inclinando y por su espalda se le fueron deslizando todas las ideas y sus ilusiones. Y la planta del pie chafada completamente. Eso es horrible. En la planta del pie están reflejados todos nuestros órganos. ¿Qué hacemos en Occidente con todos los órganos chafados? Por ejemplo, el útero atrofiado, el pecho machacrado. Y así bailamos la danza del vientre y parecemos palos en vez de serpientes. La Cenicienta cada vez se encontraba peor. Enferma, deprimida, perdida. Hasta que un día decidió contarlo. ¡Qué rollo de príncipe y de zapatos y de perdices! Su vecina, la Moderna, le decía: no te quejes de zapatos ni de príncipe. Mi príncipe es moderno y yo estoy subida a unas plataformas de medio metro. Su amiga, la Autóctona, le decía: no te quejes de príncipe. A mi príncipe le encantan las vacas y necesito muchos microondas para calentarle la cena. Una a su madre reina le decía: no te quejes. ¿Dónde vas a estar mejor que con un príncipe? Y su colega el republicano con perro le decía: pero tronca, tú no eras vegetariana y te gustaba andar descalza. Así que Cenicienta se confundió más con los comentarios de la gente. Dejó de contarlo y se quedó sola. Solo tenía a su príncipe amado. La espalda torcida, los pies chafados y el corazón destrozado. Y un día tuvo la suerte de verse a sí misma. Se vio en la perdicería, esperando la cola detrás de un montón de mujeres y pidiendo la vez. Y le dio por reírse de sí misma, de lo inocente que había sido, pensando que el príncipe la salvaría. Después de años viviendo con uno, se dio cuenta de que los príncipes no te salvan. Tampoco los camioneros, ni los DJs, ni las pasteleras. Dejó de sentirse culpable, se perdonó, se dio cuenta de que la única capaz de salvarte eres tú misma. Así que la Cenicienta dijo: ¡basta! Y apareció la hada que era una basta. He de contaros que las hadas son gorditas, peludas y morenas, que están dentro de todas nosotras y salen cuando dices basta. En cuanto la hada basta vio a Cenicienta, la abrazó y la estrujó. Y la Cenicienta, en el momento de sentirse recogida, se puso a llorar. Hacía tanto que no lloraba. Primero empezó llorando por el príncipe, por tantas perdices muertas. Y por los zapatos, sí, también lloró por los zapatos. Luego siguió llorando al recordar a su madrastra que la maltrataba, a su padre que la trataba peor, y a sus hermanas que casi se mueren por querer usar una talla 38 de Zara. Lo lloró todo, todo, todo, hasta de haber nacido en un hospital porque le arrancaron de los brazos de su madre. Lloró también dos vidas anteriores, por si acaso, para no repetir karma. Y así se sintió mejor que nunca. ¿Cómo? Vacía. Con el miedo que le daba a ella quedarse vacía. Ahora solo tenía que llenarse de cosas bonitas. Sabía que teniendo a la hada basta al lado, lo conseguiría. En primer lugar, dejó al príncipe. A pesar de que cuesta mucho dejarlos y de que es tan difícil que a veces repites dos o tres veces más, pero no pasa nada. Luego dejó los zapatos y las perdices. Y una vez sola, descubrió que quería disfrutar de su cuerpo que tan castigado había estado. Descubrió la danza libre, que no es tan libre, pero que te hace sentir libre. En esta danza da igual que calces un 42, que peses 90 kilos, que midas 1,92 o que tengas 80 años. Todas llevamos una danzarina escondida. Así fue como se encontró en el camino de la transformación a otros seres de otros cuentos. A la Bella Durmiente y a Blancanieves, que se estaban despertando, desintoxicándose del Prozac. A la Caperucita Roja, que le había salido violento el cazador debido a sus diotrías emocionales, ya que ella no veía la escopeta. A Pinocho, que estaba harto de sus mentiras y sabe que necesitaba la verdad. Y al hombre de hojalata, que llorando, llorando, encontró su corazón. Una vez libres, pudieron realizar sus sueños, ayudándose entre sí. La Cenicienta montó un restaurante cabaret, vegetariano, claro, llamado Me Sobra Armonía, donde además de comer, no paraban de bailar. Ahora están encantadas de haberse conocido, pero también muy enfadadas del papel que han tenido que representar en los cuentos durante siglos. De niñas pasivas, esperando a que se les pida la mano y a que se les quite la vida. ¡Se acabó! Han empezado un cuento nuevo. Érase una vez unas mujeres que no estaban solas y unas perdices que comían felices. ¡Bien! Fin. Bueno, fin, ya sabemos que los finales no existen, que todo continúa. La Cenicienta le va muy bien con el restaurante. Y ha contratado un montón de colegas. Ahora abre también por las noches con el nombre Me Falta Armonía. La ratita presumida ha conseguido llegar a una talla 44. Vive sola y feliz. La Bella Durmiente y Blancanieves han conseguido cambiar el Prozac por otras hierbitas curativas. Y se han hecho muy, muy, muy, muy amiguitas. Caperucita da talleres a mujeres maltratadas de cómo superar la ceguera familiar. El hombre de hojalata está enseñando a llorar a otros hombres y ha montado un grupo de hombres que aullan con lobos. Pinocho sigue buscando la verdad y ha probado con la Gestalt, con la Diafreo, con las constelaciones familiares, con la Flor de Bach. Ahí anda, el pobre. La reina madre ha abdicado y se ha ido a la cocina del restaurante vegetariano. Insiste que el jamón bueno no es carne, esto me suena mucho, y su consorte ya casi no la ve. Está encantada de tener tiempo libre. El amigo republicano con perro, desde que ha salido en este cuento, no para de ligar. Y el hada basta sigue apareciéndose cada vez que una mujer dice basta. ¡Qué bonito! ¡Aupa ahí! ¡Un aplauso para el cuento! ¡Y las autoras! ¿Las autoras cómo eran? Nunila López Serrano y Miriam Camero Sierra. ¡Ajá! ¡Ay, qué guay! El cuento de la Cenicienta, ¿no? Que no quería comer perdices. Ya no quería comer perdices. Y había pasado muy mal y había reencontrado pues su alegría de vivir y su... ¿Cómo se llamaba el restaurante? Armonía. Me falta armonía. Me sobra armonía. Y había conseguido la armonía al final en su vida y en su existencia. ¿Qué te pareció, Garací? Pues este cuento me lo leí hace tiempo y sí, me gustó mucho, ¿no? Es darle la vuelta a la historia de amor romántico de siempre, ¿no? Ajá. No sé, está muy bien, me parece. También con el tema del Lady Fest, ¿no? Que al final pues se monta en su fiesta, ¿no? Y me parece, no sé, interesante. Sí, sí. Bueno, últimamente también han salido estos cuentos de estas chicas, ¿no? Hablando sobre los prototipos sobre los cuentos que existían antes, lo típico que tienes que irte a las 12 de la noche a casa, la Cenicienta, la otra, la Caperucita Roja. Y siempre se le da un rol en esos cuentos de pasividad, de esperar y tal. Y en este cuento pues nos dan la vuelta a la tortilla, ¿no? Como dice la Garací, la vuelta de tuerca de ese rol social. Sí. Esos estereotipos, amor romántico, ¿no? Pues sí. Que al final, pues de tanto que chupamos eso por todas partes, televisión, escuela, bueno, familia, todo, pues nos lo tragamos y reproducimos, ¿no? Ya es hora que se hagan cuentos así, que las hijas y los hijos pueda leer eso, ¿no? Sí, muy bonito, muy interesante, porque te da también respuestas, porque ella se sentía confundida de todo, ¿no? Toda la gente le decía una cosa distinta, pero a la vez también era como para mantener el estatus. Sí. Todo lo que le decían era como distinto, pero también se mantenía el estatus del statu quo, ¿no? De su pasividad. Es muy significativo como los consejos que le dan sus amigas sí. son que no se quejen porque ellas tienen otros príncipes azules que están peor, como la madre le dice que dónde va a estar mejor que con un príncipe azul. Y sí que creo que muchas niñas se pueden ver identificadas, pero niñas y adultas, porque es un cuento para adultos. Sí, sí. Para adultas. De cómo la propia sociedad te dice que no puedes cambiar, ¿no? Que no puedes salir de ahí, que a dónde vas a ir. Entonces está muy bien como para que las niñas y para que bueno, todas las personas tengan un referente de mujeres que toman las riendas de su vida y que dan un giro, un cambio y que deciden y que toman sus propias decisiones, ¿no? A mí sí que me gustaría resaltar, volviendo a los cuentos, ajá. que estamos hartas de los dos únicos papeles que se nos adjudican a las mujeres en los cuentos. Que son, uno, la mala malísima del cuento, la mujer pérfida, la mala mujer. La bruja, ¿no? La mujer fatal, sí, la bruja. O la mujer pasiva, la mujer que no hace nada y que el único papel que le espera, que se espera de ella en el cuento es esperar y esperar a que un varón activo, luchador, valiente, aventurero, la salve, ¿no? Entonces, su único rol, su único papel en el cuento es esperar y luego, ¿cómo no se va a casar? Tú imagínate que te salvan y luego no te gusta el príncipe. ¿Por qué a todas las princesas que las salvan les gusta el príncipe? ¿No? Entonces, sí que es verdad que casi todos los cuentos que nos han contado de pequeñas, los únicos referentes que tenemos es la mala malísima o la mujer pasiva que espera y además son perfiles de personajes con muy poca profundidad. Es decir, no tienen personalidad, no aparecen, apenas hablan en el cuento, ¿no? Entonces, el reflexionar sobre ello y el generar otros referentes para que las niñas vean que hay, pues eso, que hay mujeres que son activas, que son guerreras, que son dinámicas, que son aventureras, es una forma de generar también mujeres activas, aventureras, guerreras, echadas para adelante, que toman las riendas de su vida, ¿no? O sea, los cuentos hacen un papel muy importante, que es el papel de crear referentes en las niñas. Y creo que este es un muy buen cuento para generar otro tipo de referentes. Sí, claro. A través de que ella hizo su proceso, ¿no? De porque lloró y lloró y lloró todo por sus vidas pasadas, por no sé qué, por no sé cuánto. Uh-huh. Se zafó de todo lo que llevaba en la espalda, ¿no? De que le había echado a la sociedad de ese rol. Sí, además de una forma muy valiente, ¿no? Porque sí. No es que de repente se le cruza y se vuelve valiente y no, dice que no. Pasa un proceso, además de una forma muy valiente y muy honesta. Sí. De se muestra que ella pasa un proceso de lo que dices, de llorar. Sí. De estar confundida. Sí. De aceptar que podemos estar confundidas. Sí. Que podemos estar perdidas. De que necesitamos además sacar las cosas. Sí, y sí. Hablar con gente. Hablar con nuestro entorno, es súper importante que las niñas y los niños también, ¿no? Vean la importancia de tener un entorno que sólido, pueda acoger, que ¿no? te acoja, que puedas desahogar tus problemas, sí. etcétera. Claro, y de a partir de su proceso, ¿no? De sacarse todos sus karmas y eso, luego se le ocurrió la idea de montar el restaurante para ganarse la vida, darle trabajo a sus amigas también, a su gente, a su entorno. Y pues estar a gusto viviendo la vida. Claro. Bueno, ahora les vamos a dejar con un tema. Vamos a dejar un poco de música para la gente de... Porque estamos en Berriozar y Ratia, en el Irachor en Chocoa. Y vamos a escuchar un temilla, ¿vale? De una canción que se llama Jump, de Madonna. Vale, hola. Bueno, estamos aquí en Irachor en Chocoa, en nuestro programa de cuentacuentos de los días miércoles en Berriozar y Ratia, en el 100.8. Y estamos hoy con, esta tarde estamos con Ali y con Garasi. Ali nos ha contado el cuento de la Cenicienta que no quería comer perdices. Hace un momento estuvimos escuchando y comentando un poco acerca de los roles sociales que se nos imponen a las mujeres en la sociedad. Y estábamos comentando un poco cómo salió de todo este tema de las perdices la Cenicienta. El cuento bastante bonito, muy interesante. Ali, ¿nos querías comentar algo más acerca del cuento? Sí, bueno, es un cuento que tiene mucha chicha, mucha, que podríamos mucho, estar hablando mucho rato. Sí que hay algunas cosas que no me gustaría que se pasaran por alto, ¿no? Como, ajá, por ejemplo, que una de las cosas que nombra concretamente es cómo... ¿Quién era? La Rática, no. Bueno, cómo puedes acabar sola y feliz, ¿no? Como ese fin último que es el matrimonio unido a la felicidad es mentira, ¿no? Y cómo perfectamente caben otras posibilidades como es el acabar sola y feliz. Sí, entonces, bueno, interesante porque sabes tú que yo he escuchado bastante la frase acerca de cuando, por ejemplo, en mí personalmente, ¿no? He querido hacer cosas innovadoras o simplemente no innovadoras, hacer cosas que me apetecen en un momento determinado. Y que la gente te va diciendo, oh, es que no, es que tú te vas a quedar sola. Es como una frase que te dicen mucho. Sí. Y como que quedarte sola es pues lo peor de lo peor. Claro. O sea, que nadie te va a querer, nadie te va a escuchar, nadie te va dar trabajo, claro, o nadie te va a esto. Es como una carga muy fuerte lo que te dicen de quedarte sola. Sí, y al final he dicho, sí, al final he seguido mi consejo personal de seguir haciendo lo que he querido, estoy sola y estoy feliz. Sí, los cuentos refuerzan esta idea. Sí, los cuentos refuerzan esta idea de que una mujer no es nada si no se casa, si no tiene hijos. De hecho, unen la felicidad al matrimonio, cosa que es muy dudosa. Sí, la verdad. Sí, sí, que a que algunas personas les pueda resultar efectivo y que puedan, claro, ser felices. Pero tampoco ni es... mucho menos es una fórmula que nos sirva a todas. A todas, claro, ni a todos, claro que no. Es, claro, una elección personal y que tiene que ser muy hecha con mucha conciencia, ¿no? Con eso. Cuéntame, Ali. Sí, luego también ahí insiste mucho, ¿no? Ya que estamos tan machacadas con el tema de que tengamos un determinado físico, una determinada talla, ¿no? Como las hadas son gordas y peludas y morenas. Sí. Y como... ¿quién era? La rática presumida que ha engordado hasta la talla 44 y desde entonces liga más, ¿no? Ya, porque la ratica presumida era muy delgadita, ¿no? Y sí, se cuidaba, bueno, mucho. Se cuidaba mucho y estaba siempre pensando en el físico y en estar guapa, ¿no? Para agradar a los demás. Claro. Al final. Cómo le ha dado la vuelta a todos los cuentos muy relacionados con las cosas concretas que nos pasan a todas las mujeres, ¿no? Con las opresiones que vivimos la mayoría de las mujeres. Y luego también hay otro tema que toca, hay un guiño al lesbianismo también, ¿no? Como... La Bella Durmiente y Blancanieves se han hecho muy, muy, muy, muy amigas, ¿no? Sí. No acaba de romper. Yeah. Bueno, a mí me gustaría que hubiera algún referente más claro. Ajá. Pero esto tiene que ver también con la heteronorma, ¿no? Con la heterosexualidad obligatoria que la sociedad impone a todas las niñas y los niños. Uh-huh. Entonces sí que estaría muy bien que empezaran a salir otros cuentos, que empezáramos a contar a nuestras niñas y a nuestros niños cuentos en los que los protagonistas sean gays, sean lesbianas, para lo mismo, para que tengan otro tipo de referentes y no crean que si tienen pulsiones por una persona de su mismo sexo son ni bichos raros, ni fuera de la norma, ni anormales, ni que se les va a apartar. O sea, que tengan ese referente de que les puede gustar una persona de su mismo sexo, ¿no? Sí, además también de que les pueda gustar lo que comentabas tú también, a mí últimamente me ha saltado también bastante dentro de mi entorno el tema de que dentro de la misma libertad y la diversidad de que podamos ser conscientes hoy en día las mujeres y los hombres, bueno, la sociedad un poco de la sexualidad, también existen etiquetas, ¿no? O sea, como que si en un determinado momento de mi vida o en una fiesta, a mí me da por ligar con una chica, ya se me puede poner la etiqueta de lesbiana. Pero es que yo no quiero ser lesbiana. Ni quiero no serlo. O sea, ¿me entiendes? Como en esa dentro de también se ponen etiquetas de... Hombre, las etiquetas muchas veces son necesarias porque nos ayudan a comprender la Ajá. realidad y lo que nos pasa. Pero Ajá. una cosa que yo siempre digo es que las normas están para romperlas y las etiquetas también están también, para ¿verdad? Romperlas. Claro. Efectivamente. Sí. En un momento dado nos puede resultar útil para hacer un análisis de una situación. Uh-huh. Es decir, la lucha de las lesbianas, la lucha de los homosexuales gays es una lucha muy concreta y que quiere romper y que es muy útil cuando una lesbiana muy convencida de que es lesbiana necesita un entorno de gentes, de mujeres que sean igual que ella, que la entiendan, necesita un entorno en el cual ligar, en el cual desarrollar su sexualidad, necesita esa etiqueta para construir su identidad. Otra cosa es que las etiquetas están para romperlas. Sí. Y que tú puedes ser lesbiana y ligar con tíos y yo puedo ser hetera y ligar con tías. Eso sí, pero sí que creo que las etiquetas hacen su función, ¿no? Es ayudarnos a comprender la realidad y sobre todo en las luchas también nos ayudan a posicionarnos. En un momento dado te puedes posicionar como lesbiana y luego no serlo, quiero decir. Sí, claro. No tengo ningún problema. Libertad, tampoco, ¿no? Claro. En libertad. Como un lugar de lucha, ¿no? O sea, tú, sí. Tú puedes posicionarte como lesbiana como algo político. Claro. Aunque luego tú con tu sexualidad hagas lo que también. Quieras. Sí, sobre todo. Sí. Dentro de una identidad propia, ¿no? Mm. Que inetiquetable, pues siempre eso. Lo ha dicho muy bien Alicia. Bueno, por eso las chicas han organizado el Lady Fest y también han organizado también un poco el pre-Lady Fest. Eso es. Para dentro de, ¿en qué fecha? Cuéntanos, Garacia, un poco acerca del pre-Lady Fest, de qué está compuesto, cómo va a ser, cómo se está montando. Sí, pues el pre-Lady Fest lo hacemos un poco para financiarnos el en junio, ¿no? El Lady Fest. Ajá. Y queremos hacerlo el 19 de abril en Atarrabia, en Villava, en el Gasteche. Y bueno, va a haber un programa que Alicia os dirá a ver. Cuéntenos, a ver, ¿qué tienen preparado? Ver, hemos organizado una tarde y una noche impresionantes. Impresionante. Animo a todas las personas que nos están escuchando a que se acerquen a disfrutar un ratito con nosotras. Os esperamos con los brazos abiertos, sin etiquetas, sin prejuicios. Bueno, el Pre-Lady Fest es una fiesta feminista que se va a hacer en el Gasteche de Atarrabia el día 19 de abril y que va a empezar muy prontito, cae en viernes. Va a empezar a las 6 de la tarde con animaciones infantiles, con globoflexia y con bueno, cosas para la chavala, para los y las más pequeñitas. Va a haber también puestos de artesanía. Y luego va a haber un cabaret, o sea, de 6 a 8 está la animación infantil, de 8 a 9 está un cabaret muy diverso en el que tendremos contorsionismo, tenemos artistas que vienen del flamenco, de la danza oriental, del tribal, habrá monólogos, habrá teatro y performance. Bueno, va a ser como un espectáculo de variedades muy interesante. De 8 a 9 esto, una hórica. Luego de 9 a 10 invitamos a todas las personas asistentes a que se tomen unos pinchos y unas cañas que va a haber así un poco para cenar. Y luego de 10 a 12 habrá conciertos. Tenemos un poco ya palabrado a Micaela Pitón, que es una cantautora de Iruña, a las Conejillas Bill, que hacen punk, y a las Corsarias, que son unas chicas que vienen ahí como... tocan la flauta travesera, el piano y hacen como una especie de folk y rock que también es muy interesante. ¡Qué guay! Uh-huh. Y luego a partir de las 12 vamos a tener DJs hasta las 7 de la mañana, hasta que el cuerpo aguante. ¡Venga! Y tenemos a 4 DJs, a 4 chicas maravillosas, a Silvia, a Aran y a Helen, a Yulan. Y a otra chica que falta por confirmar, que mejor no la digo, no voy a ser que meta la pata. Pero bueno, serán 4 DJs, 4 chicas. ¿Esto va a ser el día? ¿Qué día? El 19 de abril. El 19 de abril. En el Gasteche de Villava. En el Gasteche de Villama a partir de... A partir de las 6 de la tarde. De las 6 de la tarde. Uh-huh. O sea que les esperamos a todas y todos el 19 de abril en el Gasteche de Villama. Con el pre-Lady Fest. Vamos a tener, o sea, va a ser para juntar dinero para el Lady Fest que va a ser en junio en el Gasteche de Leiza. En el pre-Lady Fest, ¿la gente cómo se puede acercar? O sea, ¿va a haber una entrada? En principio no va a haber entrada. Ajá. Solo la fiesta, la consumición, sí, y la así. Entrada va a ser libre. Sí, es la, es pues bueno, lo que beba la gente y lo que vendan las chicas de los puestos y esto. Vale. Sí. ¿Información la gente dónde puede obtener acerca del festival y del pre y todo? Pues tenemos Facebook, que es Ladyfest Nafarroa. Y también tenemos un blog. La dirección. Ladyfest Nafarroa es también. Ladyfest Nafarroa también. No, si no, bueno, en Google pones Ladyfest Nafarroa y ya aparece lo primero. Y bueno, si hay alguna duda, si queréis participar de alguna manera, pues tocando o lo que sea, pues también tenemos un email, que es ladyfestnafarroa@gmail.com. Vale. O sea, que se aceptan sugerencias también o gente que quiera participar, artistas, claro. ¿No? Artistas femeninas. Animamos a todos los grupos y a todas las artistas femeninas que haya pues, en Iruña y en Nafarroa, pues que contacten con nosotras, bueno, también de fuera, ¿eh? Sí. Pero bueno, como esta radio la van a se oye solamente aquí, pues que contacten con nosotras en el mail que hemos dado en Iruña Tribal, perdón, Iruña, ladyfestnafarroa@gmail.com. Que contacten con nosotras a través de este mail, pues bueno, para ver si las podemos programar en el Lady claro, Fest. Para ir hablando y eso. Este festi, Lady Fest Nafarroa, es un poco solamente para el territorio de Navarra, digamos, ¿vamos a tener gente, artistas de Navarra o vamos a contar con gente de Guipúzcoa, de otras partes de Euskal Herria? Pues ya la gente está empezando a enviar correos y desde Mallorca y todo, ¿no? O sea, ¡buah! Hay ser, ánimo, hay muchas ganas. Entonces. Va a ser a nivel internacional, eso es, internacional. Pues sí, o sea, se espera que vaya gente, venga gente de muchos sitios, de... Claro, de muchos ámbitos también. O sea, no solo son conciertos, ¿eh? También hay talleres, charlas y performance. Sí, sí. Bueno, o sea que la información la pueden obtener en... ¿Nos repites, por favor? En Facebook, Ladyfest Nafarroa, y en el blog, Ladyfest Nafarroa, Blogspot. Blogspot. Sí. Venga, pues, muchas gracias. Animamos a que nos inviten, a que... la gente que tenga Facebook nos mande una solicitud de amistad para que anden un poco al loro de las fechas, de lo que vamos a ir programando, etc. Sí, ¿no? La gente claro. que se ¿cómo se llama? Que se una sí. a la página de sí, Lady es. Fest para estar en contacto con todas las actividades que se van a hacer. Uh-huh. También, pues, si quieren participar en forma artística y eso, y a empezar a tener contacto con el Lady Fest Nafarroa. Claro. De momento vamos a dejar hasta aquí un poco la charla que tenemos del Lady Fest. Vamos a poner un tema, otro tema de Madonna, porque tenemos un poco de problemillas con la música. Y les vamos a dejar aquí. Bueno, estamos en Irachel en Chocoa, en Berriozar y Ratia, en el 100.8. Vale, bueno, estamos en Irachon en Chocoa, en Berriozar y Ratia, en el 100.8 del dial de aquí. Estábamos con las chicas de Lady Fest y ahora yo les quería contar un asunto que descubrí ahí en la página de Sorgin, que aprovecho de saludarles también a los de Sorgin Comunitate A, que siempre tenemos información de ellas, y acerca del documental de las brujas de Zugarramurdi. Que de Julia Murga es el documental de Las brujas de Zugarramurdi. Se trata de un material de gran valor divulgativo, no solo porque cuenta con la participación de académicos especialistas en la materia, como Gustav Henningsen, sino también porque ayuda a combatir los tópicos existentes acerca de una Inquisición que fue moderna, ¿no? Que no medieval en ese sentido, que fue secular, que fue independientemente del poder religioso, y que se cobró más víctimas en los países protestantes que en el mundo católico. Las chicas de Sorgin, bueno, las chicas, la gente de Sorgin nos cuenta que el documental esclarece los precedentes, el desarrollo y las consecuencias, más allá de las condenas de los acusados de los procesos de Logroño contra las supuestas brujas de Zugarramurdi. Independientemente de lo identificados que nos podamos sentir con la imagen de la bruja que se presenta en el documental, invita a pensar sobre el peligro de las obsesiones colectivas, tanto entre los acusadores como entre los acusados. Eso es lo que cuenta un poco la gente de Sorgin Comunitate A, ¿no? Que ha sacado el documental este que se llama Las brujas de Zugarramurdi, donde participó mucha gente de Navarra participando de extra, ¿no? Que se han quedado ahí. Sí. ¿Quién no tiene una colega que ha hecho de extra en Sorgiñac? ¿Quién no tiene una? Sí, ¿no? ¿Verdad? O sea, ¿quién no tiene una amiga que no haya participado en la peli esta de Sorgiña, de las brujas de Zugarramurdi? A mí me pareció bastante interesante lo que cuentan en Sorgin, porque cuentan un poco cómo fue el proceso. Cuentan que en las cuevas de Zugarramurdi se llevaban a cabo las reuniones de brujas, conocidas desde entonces como aquelarres, pero que es una palabra que significaría prado del macho cabrío. Es un poco distinto del concepto que tenemos como metido en la cabeza. El documental aclara muchas cosas, está muy, muy interesante. Según Hessingsen, los inquisidores fueron los primeros en vincular esta palabra a los conventículos de brujas, o sea, la palabra del macho cabrío, ¿no? Fueron los primeros en poner las brujas con el sentido del macho cabrío. Comentan un poco que en ese tiempo, en todas las iglesias del norte de Navarra y de Guipúzcoa, se leyó un edicto de fe consistente en un catálogo con todos los posibles delitos de herejía, instando a los parroquianos a la confesión y a la denuncia. Esto dio lugar a situaciones poco justificables, porque hubieron acusaciones entre vecinos por resentimientos personales. O sea, que por eso es que se dice que no fue precisamente religiosa, o sea, que fue también hecha por la gente del pueblo. Claro. Por rencillas antiguas, entre las personas, pues simplemente sí, se le ocurría a alguien acusar de delito de herejía o de bruja tal, y pues todos los demás se lo creían. En ese sentido fue secular, ¿no? Porque era hecho por la gente del pueblo, aunque sí fue en ese sentido eclesiástico, porque era promovido por la iglesia, porque la iglesia fue el primero que fue y dijo que se estaban haciendo hechos de brujería, ¿no? Cuando el obispo de Pamplona, al investigar y preguntar a mucha gente en su Guerramurdi acerca de cuándo había empezado la proliferación de las brujas, la respuesta que encontró fue que esta se había dado a partir de la visita de Alvarado, ¿no? Que Alvarado fue un enviado, un párroco, inquisidor, que fue enviado hasta su Guerramurdi, y él fue el que empezó a instigar a la demás gente para que acusara a las brujas, a la gente que se le llamaba bruja, para que se le acusara, ¿no? Juan del Valle Alvarado deja a su paso una serie de comisarios designados para investigar la Inquisición en toda la zona, cuyos reportes estudió junto con Becerra. Entre la documentación conservada se encuentran testificaciones contra la gente, ¿no? La diferencia de idioma de muchos de los acusados, porque muchos de los acusados no hablaban castellano, se expresaban solamente en euskera, en ese entonces no conocían el castellano, me imagino, y era una dificultad para ellos, y era una dificultad para estudiar los casos, era una dificultad para defenderse y una dificultad para estudiar los casos. Entonces se necesitaba la contratación de intérpretes que a su vez modificaban o filtraban las declaraciones de los acusados. En ese momento, en la primera instancia, se procesó a 31 personas por brujería, de las cuales 19 aceptaron la acusación y otras 12 se consideraron inocentes, pero debido a los estragos causados por dos epidemias, solo 18 de los reos llegaron con vida a escuchar la sentencia. Los autos de fe de este proceso eran una puesta en escena de la justicia de la época, con objetivo de dar ejemplo. O sea, 30.000 personas propagaron lo acontecido en el proceso de Zugarramurdi. Fue un acto de propaganda en el que los inquisidores creyeron haber demostrado que el aquelarre era una realidad. A raíz de esto empieza a generarse un pánico colectivo en la zona. Se envían predicadores cuya presencia, en lugar de calmar a la población, suscitaba la aparición de más y de más adeptos. Según los estudios realizados por Hessingsen, en marzo de 1611 ya se contabilizaban entre confesos y sospechosos cerca de 2.000 brujos en Navarra, Guipúzcoa, Ávila y Logroño, y la gran mayoría de estos eran niños. A la vez, sin embargo, crecían los escépticos, entre los que se destacaban el inquisidor Alonso de Salazar, los obispos de Pamplona y Calahorra, y un humanista, Pedro de Valencia, historiógrafo real, quienes criticaban los métodos de confesión y de denuncia, porque muchas de estas confesiones eran sacadas bajo tortura, ¿no? De acusar a los vecinos de brujería, que no era así. Muchos de estos eran sacados bajo tortura. Bueno, A partir de este momento, en el informe de Salazar y de Frías, así como de un posterior de Pedro de Valencia en 1614, la Suprema promulga unas nuevas instrucciones para abordar las acusaciones y los delitos de brujería, donde aunque se sigue con los procesos de brujería, se eliminan las quemas de brujas un siglo antes que en el resto del continente. Las causas contra las brujas perduraron hasta finales del siglo XVIII, durante el reinado de Isabel II, en 1834. La Inquisición española quedó definitivamente abolida, dice, pero el tema no empezará a investigarse hasta finales del siglo XX. O sea que ya tenemos en nuestras manos, en nuestras pantallas, el documental Las brujas de Zugarramurdi, ¿no? De Julia Murga, realizado para Radio Nacional de España. Y para la gente que quiera tener más información acerca de este tema, pues lo encuentran en la página de Facebook, Sorgin Comunitate A, donde van a encontrar mucha más información y se van a esclarecer mucho más temas acerca de cómo sucedían los procesos. Y ahora que estamos en Semana Santa, ¿no? A ver si nos informamos un poco más. ¿Tú sabías de este documental, Ali? ¿Sabías que estaba, que ya había salido, ¿no? Sí, sé poquito porque sé cuando se estaba gestando que mucha gente fue a Zugarramurdi a hacer de extras. Sí. Y tengo a varias colegas que han hecho de extras en el documental. Ajá. No lo he visto, ¿tú lo has visto? No lo he visto aún, no. Encontré la información hoy y dije, bueno, me parece que para llevarla... Sí que me gustaría aportar una lectura de género a todo esto, claro, que has estado diciendo. Sí que me gustaría resaltar que la mayoría de las personas que fueron juzgadas por la Inquisición, que no solo, pero sí que la mayoría eran mujeres, y que fue un ataque frontal a las mujeres que ejercían de curanderas, que tenían un conocimiento enorme de botánica, de medicina, de conocimiento, ¿no? Entonces, yo uniría el tema de la Inquisición con el auge y la creación de las universidades. Muy vinculado, o sea, sí que creo que la Iglesia y la creación de las universidades ha ido de la mano, ¿no? Y que, o sea, que ha tenido mucho que ver la Iglesia, la creación de las universidades, y cómo a medida que las universidades van cogiendo fuerza y se instauran como única fuente de conocimiento, a la vez hay un proceso de expropiación de conocimiento de las mujeres, a las cuales se las persigue, se las infravalora y se les expropia, o sea, se les dice que lo que ellas saben, después de años y siglos de conocimiento acumulado, de pasarse de unas a otras, eso de repente ya no sirve y lo único que sirve es el conocimiento de la academia que sale de las universidades, que por otro lado vetan. Son espacios tremendamente machistas y misóginos, puesto que vetan a las mujeres la entrada en las universidades. O sea, no solo os expropiamos del conocimiento, decimos que no sabéis nada y os perseguimos por ser sabias, por tener un conocimiento que nos lo queremos apropiar, sino que encima generamos espacios totalmente masculinizados de donde va a salir qué es ciencia y qué es aceptable, qué es verdad y qué no es verdad, sí, y qué es lo científico y qué es lo no científico, ¿no? Sí. Cuando una mujer que lleva asistiendo a partos y sabe que esta hierba cicatriza las heridas y sirve para no contagiarse infecciones, ¿no? O sea, esa es una sabiduría aplastante y empírica que ha conseguido después de mogollón de años de madres y abuelas que se han dedicado a atender partos, ¿no? Entonces, me parece que es muy perversa toda la idea de la creación de universidades, de la Inquisición, de la Iglesia Católica y de cómo han marcado un momento histórico en el que a las mujeres se nos ha expropiado de un conocimiento enorme que teníamos del cuerpo humano, de medicina, de botánica, y además de una forma, o sea, aniquilándolas, matando a las personas que tenían esa sabiduría. A mí me gusta me gustaría que la lectura de género también, ¿no?, de esta historia salirá en el documental. No sé, como no lo he visto, no sé qué... ¿Perdón? ¿Qué dices? Que me gustaría que este tipo de lectura que se hiciera desde el documental. Sí, bueno, yo creo que lo hace, ¿eh? Uh-huh. Yo creo que lo hace porque comentan un poco que el prado del macho cabrío Por ejemplo, se celebraban los aquelarres, pero no se llamaban propiamente aquelarres, uh-huh. ni tampoco tenían esa connotación que podemos ver hoy de ese tipo de sabiduría que existía en esos años. Sí que la hace porque pone que este enlace, ¿no? Como con la brujería y como con el diablo y esto, antes no existía y lo instauró la iglesia. Eso es una paranoia de curas, sí, obispos y de la iglesia en general, de cosas que no entienden, es brujería. Sí. Y además, en Nafarroa y en Euskal Herria, bueno, y en todo el norte, también perduraban un montón de tradiciones paganas de adoración a María, que era lo que se había venido haciendo siempre, ¿no? Entonces, claro, llegan los cristianos y también es una forma de perseguir otro tipo de ritos y de tradiciones que practicaban las gentes de aquí. Claro, claro. Ellas tenían las mujeres de ese entonces, ¿no? Y la gente tenía su medicina natural, sus conocimientos de botánica y tal, y tenían bastante libertad en el sentido de sus grupos de apoyo, y esos grupos de apoyo que tenían, pues eran hechos en ese sitio de la cueva. Pero cuando llegaron este Alvarado, ¿no?, que comenta este aquí, él fue el primero que le dio el toque negativo y que le dio el toque a la iglesia y lo mandaron a los demás a hacer a llenarle la cabeza a la gente que siempre había estado contenta con estos procesos, con la botánica, con la medicina natural que se llevaba a cabo, a meterle la cizaña en la cabeza, en el inconsciente colectivo de la gente, porque hasta ese momento pues esto era totalmente visto normalmente y visto con admiración, incluso, o sea, porque eran las reconocidas, personas eran reconocidas. Claro, eran reconocidas y eran las personas que tenían tenían la sabiduría, la salud y la sabiduría del del pueblo. Claro. Claro, y eso que has mencionado antes, ¿no?, de que la Inquisición, pues para que quemaran, pues en Zugarramurdi, por ejemplo, ¿no?, que como había pues una familia y otra que estaban reñidas, ¿no?, pues empezaron a acusar a la otra persona, ¿no? La Inquisición también hizo un poco rivalizar a la gente, ¿no? Como decían los romanos, separa a tu enemigo y vencerás, ¿no? Sí. También hizo un poco eso de crear el bien y el mal, ¿no? Dividió a la gente, claro, la dividió para instaurar su sistema, ¿no? Para tener el control, para tener el poder, usó la división de la gente de ese entonces. Siempre hemos tenido problemas entre las personas, pero la iglesia en ese momento se aprovechó de todo el sistema que había para instaurar y para dividir a la gente y para que la misma gente incluso se encargara de acusar a su misma gente. Claro. O sea, que hicieron... Que hasta hace poco la Inquisición, ¿eh?, porque hasta el siglo XIX, ¿no?, ha durado la Inquisición y ahora se llama de otra manera. Ahora se llama de otra manera, ¿no? Claro. Ahora se llama de otra manera, o sea... Sí, los procesos de quemarte en una hoguera ya no existen, pero existen otros muchos procesos que podemos nombrar como, yo qué sé, estigmatizarte, ¿no?, en algo y no dejarte salir de ahí, no darte educación. Claro. Ahora te excomulgan, ¿no? Ahora se excomulga a la... Sí, bueno. Qué bueno que estamos. Tampoco nos interesa mucho, ¿no? Pues sí, este documental lo pueden... Más información, aquí sale un reportaje entero, que aquí por el tiempo que tenemos en la radio no podemos comentar un poco más de asuntos relacionados con el documental y cosas que aclaran el documental, pero lo pueden ver en la página de Sorgin Comunitate A de Facebook, para los que estén interesados. Y pues ya se nos está acabando el tiempo de nuestro Irache Lenchocoa de hoy. Pues se nos está acabando el tiempo de nuestro programa y los últimos minutitos pues los vamos a dejar para invitar a la gente de Berriozar, a la gente de Berriozar a que se unan a participar en el Pre-Lady Fest que vamos a tener el día 19 de abril. A ver si las chicas Garas y Ali nos hacen una invitación a toda la gente de Berriozar. Nada, desde aquí os invitamos a todas las chicas y a todos los chicos y a todas las personas que nos estéis escuchando a que os acerquéis, que a partir de las 6 de la tarde, el día 14 de abril, vamos a estar de fiesta. Día 19 de abril. Uy, ¿qué he dicho? 14, bueno, 19. El día 19 de abril, en el Gasteche de Atarrabi, que va a haber un cabaret que va a empezar a las 8, y que luego va a haber conciertos a las 10, y que luego nos vamos a quedar con DJs hasta que el cuerpo aguante. Entonces, bueno, es una forma de apoyar el Lady Fest y bajáis a echaros unos potes y a ver un poco un espectáculo. Qué bien. También sería interesante porque en Berriozar tenemos mucha gente de muchas culturas viviendo en el barrio y invitar también a esta gente que se acerquen, que porque siempre como que no vemos mucha diversidad cultural en el sentido de gente de otros países que puedan vivir, y yo tengo entendido que en Berriozar vive un montón de gente de otras partes. Invitarles a ellas también y a ellos que participen en el Pre-Lady Fest. Aquí hemos tenido chicas de Marruecos contando unos cuentos preciosos hace un par de meses atrás. E invitar a toda la gente de Berriozar que participen en el Lady Fest, en el Pre-Lady Fest, que se acerquen un poco a ver, vamos a tener artesanías, ¿no? Los festivales y todo el cabaret que van a montar, o sea, un las poco chicas. El tema de hacer la parte esta de infantil, ¿no? Dedicada a los y las más pequeñas. Era un poco también para romper este rollo de esto es una cosa pues para las jóvenes, ¿no? Sí, sí, también. Es como, no, es que ahora las que tenéis criaturas también os podéis acercar y también hay cosas para vosotras. Qué bien. Bueno, pues ya saben la gente de Berriozar, la gente de Berriozar y Erratia y de nuestro programa de Liracho en Chocoa, que tenemos una invitación para el día 19 en Atarrabia a partir de las 6 de la tarde con las chicas de Lady Fest. Y para pasar una tarde agradable, pues impregnarnos de la cultura feminista y de todo lo que vamos a disfrutar ese día. Ahora nos despedimos, les damos las gracias a Ali, a Garasi, les damos las gracias por haber venido a comentarnos esto. También ya les quiero dejar desde ya la invitación para junio, para que hagamos otro programa, que nos hemos quedado con ganas de comentar un montón de cosas. Esperamos volver. Sí, ¿verdad? Esperamos volver mucho hablar. A contaros cuando tengamos más perfilado el programa de la Lady Fest, porque todavía es muy pronto, pues a contaros un poco todas las actividades que vamos a realizar. Sí, sí, qué bueno. Pues ya sabemos que vamos a contar con vosotras, ya tenemos aquí firmada. Antes de Lady Fest, pues las tendremos aquí. Así que me despido, un besito. Vale, muchas gracias. Un besito, que esté muy bien, y les dejamos con la última canción, también de Madonna, un poco que con el mundo musulmán y así. Y nos despedimos de Irachan en Chocoa. Hasta la próxima. Agur, agur. Agur. Agur. generous people, you know, will even if they'll stop, you know, the gates of women are always open. And he's describing the sky. And